Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, amigos, entramos en la tertulia de hoy. Nos gusta ver la mesa llena de gente, pero hoy no vamos a tener esa suerte, ¿eh? Nuestros viajeros, viajeras, pues están en otros lugares y en fin, vamos a intentar conversar también con quienes siempre está ahí a la expectativa y para participar en este espacio de tertulia. Y le damos bienvenida a Rafa Juan. Buenos días, Rafa Juan. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, Rafa. Pues nada, bien. Bien. Buenos días, ¿eh? Aquí aprovechando el sabadito. El sabadito, eso es bonito. Un sabadito debe ser bonito, ¿eh? Debe ser. Sí, debe serlo. Debe serlo, ¿no? Debe ser un sabadito, sí. Muy guapo, ¿eh? Sí, debe serlo. Algún día lo sabremos. ¿Os acordáis de cuando era bonito, ¿no? Claro, nos acordamos cuando era bonito, sí, muy bonito. Pero bueno, no, también es bonito, bueno, estar aquí en la radio. Manera, y también es bonito estar aquí en la radio y compartir con tanta gente. Claro. Hoy con mucha emoción, Rafael Castillo, don Rafael, no emocionó a todos hoy con el tema. Pues no sé, es un tema duro. Muy duro. Y pues quienes tengan sentimientos, es normal que se emocionen. Aunque, en fin, por desdramatizar un poco, estoy yo aquí un poquito rayado porque cuando he entrado, me habéis sentado en una silla que se caía, y me has llamado ínclito. Querido, ínclito. Digo, me estará insultando. No, por favor, a nadie. Ni menos a los amigos, no podemos insultarnos. Oye, que fíjate que la semana pasada hubo una. En el Parlamento andaluz. Habló el presidente del gobierno andaluz diciendo que todo su trabajo durante este año de gobierno había sido un éxito absoluto, rotundo, que todos lo han hecho tan bien. Y por lo tanto, pues, no sé si... decía que el gobierno, el cambio es efectivo, se está llevando a cabo este cambio. Pero nosotros consideramos que ha sido un cambio no para adelante, más bien para atrás, porque... Y no es porque lo digamos nosotros, es que hay muchos movimientos ciudadanos que están en conflicto con el gobierno de este señor, del presidente de Andalucía, y que además son organizaciones que que son muy importantes esos movimientos porque inciden muchísimo en la vida de la ciudadanía. Por ejemplo, están en manifestación en desacuerdo los médicos, están los profesores. Está también en este momento les afecta a todas las mujeres, todas las organizaciones de mujeres, le afectan las decisiones tomadas por este excelente gobierno andaluz, y también ahora pues se suma la memoria histórica, que también quieren borrarla del mapa, la ley de memoria histórica andaluza. ¿Cómo puede decir un hombre que lo hace tan bien cuando la sociedad está diciendo lo contrario? ¿Qué lo puede entender Rafa Juan? ¿Quién puede entender esto que digan que lo hacen tan bien cuando la sociedad está diciendo todo lo contrario? Hombre, yo haría la pregunta contraria. ¿Te imaginas que dijeran que lo están haciendo mal? Sería difícil. Eso sí que es impensable. Sí, ¿no? Sí. Yo me imagino que entra dentro del marketing, ¿no? De lo que tienen que hacer los miembros de un gobierno o un ayuntamiento, en fin. No sé, yo se me ocurre que ahora aquí en Córdoba, pues ayer presentaron la segunda fase del plan integral de limpieza de Sadeco, cuando la primera fase ha dejado a Córdoba de lo más sucia que recuerdo durante muchísimos años. O sea, es que no han tocado nada, ¿no? Y están haciendo planes integrales. Y claro, pero te lo venden. Y el tema es vender los medios de comunicación acríticos absolutamente, no. no ponen en cuestión nada, pues lo trasladan a la gente a través de sus periódicos, sus radios, sus televisiones, y bueno, pues eso es lo que queda. Y por desgracia vivimos en una sociedad en la que el marketing es primordial y todos picamos en lo que nos vende, ¿no? Yo últimamente cuento mucho una anécdota que me pasó aquí al lado de casa, de una señora muy mayor, pero muy mayor, puedo estar hablando de una señora con 80 años por lo menos, que iba de la mano de su hijo y estaban hablando de algo que había pasado y la señora dijo, eso es verdad porque lo ha dicho la tele y el móvil. Con lo cual, imagínate ya después de eso, en qué sociedad estamos, después de escuchar eso. Claro, la realidad es la que tú estás planteando, ¿no? En un año nada más de gobierno ya se ha notado por dónde anda esta gente. Yo de todas maneras quisiera ser muy claro en este aspecto. Es verdad que han profundizado en temas peligrosos, muy peligrosos, como es el tema de las subvenciones y del, bueno, y el de no dotar mínimamente a todo lo que es la lucha contra la violencia machista, a pesar de que el primer año han estado más o menos disimulando con el tema de la memoria histórica, ya están planteando otra cosa distinta. El tema del PIN parental, que ya en octubre lo sacaron aquí, aunque ahora están desdiciéndose un poquillo, pero en lo que son los temas normalmente troncales de las actuaciones de los gobiernos, que es en lo que a economía se refiere, en esto no son nada más que unos firmes continuistas, todavía más convencidos si cabe, de lo que fue el PSOE de Andalucía, el PSOE de Chávez, de Griñán, y sobre todo de los últimos años de Susana Díaz, ¿no? Yo para esto quisiera poner un ejemplo. Si tú tienes un huerto y el huerto lo vas abandonando y cuando ya llega una época te quedan dos lechugas, ese huerto es muy fácil de convertirlo rápidamente pues no sé, en un jardín o bloqueado en un bloque de piso. Si ese huerto tú lo vas cuidando y hoy está repleto de verduras y de hortalizas, posiblemente nadie se plantee poner ahí un bloque de piso. Bueno, pues lo que ha pasado aquí y ha pasado en España a nivel general, es verdad que por las políticas emanadas desde la Unión Europea, pero que desde el PSOE han sido entusiastas en ponerlas en práctica, ha sido el ir abordando todo lo que son servicios públicos, recortes presupuestarios a través de bajada de impuestos, recortes de la educación pública, de la sanidad pública, privatización de ambas. Todo eso lo ha hecho el PSOE hasta uno rápido, que a esta gente le está siendo muy fácil dar el siguiente paso, que puede ser ya el definitivo, ¿no? El que ya, me acuerdo cuando Telefónica la privatiza ANA, ya cuando la privatiza ANA quedaba solamente un 35% en manos del Estado, ¿no? Si el PSOE no hubiera privatizado el 65%, por lo menos le hubiera costado unos años hacerla privada, ¿no? Bueno, pues con esto igual, ¿no? Entonces, ahí se está notando mucho sobre todo en lo que son los servicios públicos en general. Y, por supuesto, en temas de violencia de género, en temas de memoria histórica y en temas de libertades, porque ese es el precio que PSOE, o sea, PP y Ciudadanos tienen que estar pagando para que Vox le apruebe los presupuestos todos los años. Y el propio Bonilla el otro día decía que la relación con Vox afortunadamente estaba siendo muy fluida y Vox decía que estaba muy contento porque todo lo que había firmado con el PP se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las dos vertientes que estaban ocurriendo aquí en Andalucía y con las que no cabe otra que una movilización completísima por parte de la población, porque si hay que esperar a las formaciones políticas supuestamente de izquierda, pues yo creo que por el momento ni están ni se le esperan, ¿no? Yo las veo, por desgracia, las veo bastante flojas, ¿no? Igual que está en general la población, pero bueno, es verdad que reverdeciendo movimientos que vienen ya fuertes de atrás, como el movimiento feminista, el memorialista, el ecologista, están ahí, pero hace falta muchísimo más para revertir esta situación. Rafa Castillo, ¿tú crees que todo esto puede revertir si la población, la ciudadanía, pues se pone en su sitio y exige la mejor administración de lo que es la autonomía andaluza? Evidentemente, si se pusieran 20.000 personas enfrente de la puerta de la delegación del gobierno andaluz, te aseguro yo que las cosas cambiaban. Pero decías antes tú que, bueno, decías dos cosas, ¿no? Decías como Juanma Moreno se empodera diciendo que todo lo han hecho bien, eso lo ha estado explicando Rafa. Yo quiero comparar esto con lo que Ada Colau hizo hace un año y medio o dos en el Ayuntamiento de Barcelona, que salió ante los medios disculpándose, llorando, diciendo que no habían podido terminar con los desahucios. ¿Qué diferencia de talla humana, de nivel, entre un político y otro, ¿no? Luego, pues quizás no se traduzca esto en votos, no lo sé, porque los medios de comunicación están en manos de quien están y la gente pues se informa desde las fuentes que tiene y no conoce otras y tal. Por eso hay que animar a que escuchen este medio, Paradigma, para que tengan otra visión. Y luego, pues bueno, sí es verdad que está habiendo respuesta, movilización social, pero yo no creo que sea suficiente. Creo que hay un montón de gente que se queda en casa y se queda en casa porque está convencida de que haga lo que haga, la cosa no va a cambiar. Ha estado antes hablando Rafa como lo que está haciendo el gobierno este es profundizar en un camino que emprendió ya el PSOE, ¿no? Entonces, mucha gente que cree que la izquierda está en el PSOE, yo he defendido siempre, y creo que Rafa también, que en el PSOE la izquierda no está, ¿eh? No es el PP, es verdad, pero en muchas ocasiones actúa como actuaría él, ¿no? Y hay una especie de indefensión aprendida. Hay un montón de gente que está convencida de que haga lo que haga, la cosa no va a cambiar. Y hasta que no consigamos torcer esa manera de pensar, pues va a ser complicado que obliguemos a nuestros gobernantes a que cambien. Rafa, es verdad que... ¿Qué Rafa? Rafa Juan. ¿Cómo hay todo? Sí, bueno, me lo imagino. Que como decían los medios, no, bueno, pues el presidente de la Junta dice que el primer hito del gobierno del cambio, que me recuerda a otro gobierno del cambio, ha sido conseguir estabilidad institucional, política y presupuestaria y un capital como es la confianza de la ciudadanía. Claro, cuando tú lees esto, pues tú dices que es fantástico, ¿no? ¿Cómo se atreven a decir esto, ¿no? Cuando la Marea Blanca estuvo en Sevilla hace unos días defendiendo la sanidad pública y de calidad, como el FAPA, ahora aquí en Córdoba, no está de acuerdo con el reparto territorial en la inscripción, ¿no? En los colegios, cuando el domingo que viene, el domingo día 9, el tren de la dignidad de las mujeres va a estar en Sevilla defendiendo la redistribución de las subvenciones. No sé, es que hay una comparación, una contraposición distinta a lo que nos cuentan, ¿no? Sí, curiosamente, gobiernos del cambio, yo creo que han sido todos los que han ido entrando sustituyendo a otros. Es muy, se ve que debe vender mucho los técnicos de marketing que esta gente tiene, y que, hombre, hay que decirlo, ¿no? Que en la mayoría de estas instituciones, como la Junta, el Gobierno Central, incluso en ayuntamientos, lo primero que hacen estos partidos, los grandes partidos, es escoger a sus cargos públicos y meterlos en cursos de cómo comunicar y qué comunicar. Entonces, claro, pues el gobierno del cambio, bueno, pues sí, fue igual que fue el de Felipe González, ¿no? Bueno. Y el que ha sido ahora el de Pedro Sánchez, en fin. Es que yo creo, insisto, es que no tienen otra, es que si tuvieran que decir la realidad de lo que está pasando, pues seguramente sabríamos con más certeza lo que todo el mundo ve alrededor, ¿no? Tenemos que ver además que este señor, él mismo reconoce que tuvo una suerte tremenda para llegar al gobierno, me refiero al presidente actual, ¿no? El PP, el Moreno Bonilla, porque, si no recuerdo mal, consiguió los peores resultados del PP en la historia. Lo que pasa es que tuvo la suerte de que Ciudadanos tuvo un subidón tremendo y que Vox también tuvo un ascenso inesperado, ¿no? Y gracias a eso ya está blanqueando a la ultraderecha aquí en Andalucía, que ha sido el primer sitio donde se ha empezado a blanquear institucionalmente a este partido, pues gracias a eso están en el gobierno. Y la única manera de vender supuestamente las bondades de lo que hacen es con ese discurso. Pero la realidad la vemos a diario alrededor nuestra, ¿no? El problema que tenemos es que eso que siempre deseamos desde cuando el 15M, de que teníamos que intentar evitar por todos los medios la normalización de la pobreza, pues resulta que es que yo creo que ya se ha normalizado la pobreza y ya se ha asumido. Y ya hay gente que gana 400, 500, 600 euros y que te dice que, bueno, que asume que eso es lo que hay y que tampoco se va a poner a pelear mucho más por ganar más dinero o por tener mejores condiciones laborales o porque vaya que encima lo echen, ¿no? Entonces esa batalla también la han ganado esa, junto con la de la mediática, que la tienen ganada desde hace 30 años y cada día más, además, pues hacen que este tipo de discursos mentirosos, falsos, huecos y con noticias que son absolutamente fantasmas, pues calen en la sociedad actual, ¿no? Queda, pues bueno, lo que decía Rafa, un trabajo desde la base muy grande, muy fuerte, que se está haciendo y que seguro que va a dar sus frutos, porque todo lo que se siembra finalmente crece, pero un trabajo desde la base en el que la gente sepa con datos cuál es la realidad y que sepa sobre todo que esto es reversible. O sea, que el que esté ganando 600 euros a una persona no es porque su empresa esté ganando 1.200, no, es porque su empresa, gracias a que ellos estén ganando 600 euros nada más, pues están ganando cientos de miles de euros. Las empresas, sobre todo estamos hablando de medianas para arriba, ¿no? Las pequeñas están sufriendo por lo mismo. Pero son cosas que hay que darla a conocer, que la gente vaya conociéndola y luego que entiendan que el trabajo colectivo da sus resultados y da sus frutos y es la única manera de revertir la situación. El otro Rafa. Hay una cuestión ante estas declaraciones, ha habido una pequeña reacción de la oposición. ¿Qué papel está jugando la oposición en el Parlamento de Andalucía? Bueno, yo creo que Adelante Andalucía está haciendo un buen papel. Creo que están sacando a la luz las contradicciones en el discurso de el trifachito que nos está gobernando, que están sacando a la palestra aquellas actuaciones políticas que están dañando la causa social que todos deberíamos perseguir. Y bueno, hay que tener en cuenta también, bueno, que Adelante Andalucía tiene la representación que tiene, que no tiene el acceso a los medios que otros grupos tienen, y bueno, y ya el PSOE, bueno, pues el PSOE de Susana Díaz creo que tiene tanto que callar y es tan responsable de que el gobierno actual esté profundizando en el camino que ella emprendió, que ella empezó, pues que realmente tiene muy poca credibilidad. Hay otra cuestión que el PSOE plantea, que es el tema económico, ¿no? Y bueno, parece que van a traer empresas, que van a crear empleo, que van a plantar 2 millones de árboles, creo que leí. Entonces, como un poco titulares, y aquí es mi opinión, titulares vacíos de contenido, y estaremos atentos a ver si esos 2 millones de árboles se plantan en algún lugar de Andalucía. Estaremos muy vigilantes. Bueno, pasamos a otro tema, ¿sí? Sí. No, a ver. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, continuamos, hicimos un pequeño corte y me parece que quería decir algo, Rafa. Rafa Juan. Dime. ¿Querías decir algo? ¿Qué dice de dos duros o de cuatro duros? Ah, no, estaba contestando, vamos, incidiendo en lo que habías dicho hace un momento tú, de lo de las promesas de inversiones, sí, exteriores. Sí, sí, no sé, sí. Que decía eso, que que normalmente se quedan en nada, que son mentiras normalmente. Aquí en Córdoba hemos tenido de esas unas cuantas, ¿eh? Y no precisamente por parte del PP. Y luego quedan en nada, o las que quedan en algo, resulta que son a costa de explotar a la gente, ¿no? Son grandes multinacionales que lo que vienen es a sacar dinero rápido y fácil. En fin, todas esas mentiras se van a comprobar cuando no se cumplan lo que cuentan, lo que dicen, lo que prometen. Entonces ahí insistiremos en esa, en ese incumplimiento de esas promesas o de esas mentiras. En lo que no es mentira y es verdad, lo que está ocurriendo aquí en Córdoba es tremendo, y lo hablábamos esta mañana con algunos invitados y Córdoba en Común, que ha asumido ese empeño en que se haga al menos caso y justicia por quienes en este momento están pasándolo muy mal. Esa oficina de la vivienda que se cierra, no se cierra una oficina, se cierran muchas cosas a la vez. Se cierra la ilusión, la esperanza de quienes puedan tener una opción de volver a ser seres humanos, personas de pleno derecho en un estado que decimos que es de libertad absoluta, y sobre todo de un ayuntamiento que tendría que tener previsto cuál es las necesidades de un sector de la población que se sigue olvidando. Y es una lucha tremenda, Rafa Castillo, el decir cómo usar una oficina cuando es ahora más necesario que nunca, ¿no? Por la situación que vive tanta gente. Pues sí, tú lo estás diciendo, ¿no? A mí me resulta complicado poder explicar la gravedad que tiene esto, ¿no? El relator de Naciones Unidas ha estado en España en esta semana y está contando cómo el problema de la vivienda en este país es una tragedia terrible para muchísimas familias, y ha responsabilizado a las administraciones de que esté pasando esto. Y esta evidencia, con este gesto del gobierno de cerrar esta oficina, ellos hablan de reorganización interna, etcétera, pero la realidad es la que es. Ellos ven en esto una seña del gobierno anterior. Creen que desde el punto de vista partidista, pensando en las siguientes elecciones, que el problema de quienes no gobiernan es que muchas veces están haciendo campaña electoral desde el primer día que entran, en vez de hacer políticas para la ciudad, se preocupan de las siguientes elecciones en vez de las actuales y las siguientes generaciones, ¿no? Pues la cierran por eso, porque creen que es una seña del gobierno actual, pero no pueden decir que la cierran. Entonces dicen que si atenderá Vincorsa, que si antes no había presupuesto o que no había bastante presupuesto. Sin embargo, hoy en prensa sale que en los próximos presupuestos se destinan 0 euros para esta oficina de la vivienda. El gobierno no se ha reunido con estos desahucios, a pesar de que estos desahucios le pidió la reunión en el primer mes de mandato, que recordemos que estos desahucios es medalla de oro de esta ciudad por su labor incansable por el derecho humano a la vivienda digna. Pues no sé, a mí me resulta, desde el punto de vista humano, ya no político, humano, no puedo entender cómo esto, que es que creo que ni políticamente les pesaría mantenerla. Además, una oficina mal dotada, que hay que decir que esta oficina necesitaba más dotación de recursos y de personal, ¿no? Pues en vez de esto se la cargan, ¿no? Van a tener contestación, y esto estaba en la mente de ellos en el primer día. De hecho, yo puedo afirmar aquí que ellos ordenaron el primer día que quitaran de la web esta oficina. Creo que lo dijimos en su momento, ¿no? Lo contamos en su momento. Sí, lo sí. Contamos, pero... Sí, sí. Y ahora ya quitan físicamente. Y andando un poco más en lo que dice Rafael Castillo, una portavoz de una organización de Naciones Unidas, decía esta mañana, o serían declaraciones de ayer, de que están preocupados por la situación de la vivienda aquí en España. Hay gente de la ONU, de aquí en España, porque denuncian que cómo es posible que hayan entregado viviendas públicas a empresas bancarias o entidades norteamericanas, en este caso, en el que se han entregado cantidad de vivienda enorme, y son los que están provocando la situación de los alquileres y de los desahucios en este país. Y esas viviendas fueron vendidas cuando gobernaba Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, la decisión de esa señora fue causante de la vergüenza y de la situación de angustia y dolor que está pasando muchas familias a raíz de esa decisión, que por unos intereses que al fin la justicia creo que guardó. No creo que no va a seguir el tema de esa señora, y sin embargo el hecho está en que desde la ONU recomiendan al gobierno español que regulen los alquileres en este país. Tiene que ser la ONU, Rafa, Juan, que tenga que decirnos lo que tenemos que hacer. No hay una visión aquí objetiva de una realidad que es absolutamente necesaria resolver como seres humanos. Mientras más gente e instituciones importantes como la ONU lo digan, pues mejor será, ¿no? Más ayudará. Pero vaya, yo es que creo que no es una cuestión de no verlo, es una cuestión de que no quieren verlo o de que ellos tienen otros intereses, ¿no? Mencionaba el tema de Ana Botella. Ana Botella es que hubo un caso, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero cuando entró el gobierno de Manuela Carmena, hubo colectivos sociales que llevaban pidiendo un edificio en Madrid hace un montón de tiempo, años, y el gobierno de Manuela Carmena decidió cedérselo a ese colectivo. Cuando van a cederlo, se encuentran con que ese edificio había sido previamente cedido por 80 años a un fondo buitre, como tú has mencionado antes. No era vendido en este caso, sino cedido, y en la cesión, lo había cedido 2 años antes, todavía no habían hecho nada con ese edificio. Decían que iban a poner ahí empresas, como lo que comentaba antes Inés, ¿no? Que iban a invertir y a crear mucho empleo en Madrid. No habían creado nada, y entonces el gobierno municipal nuevo de Madrid lo que hace es romper esa cesión con ese fondo buitre, pero en la cláusula habían puesto 1,5 millones de euros de cláusula de indemnización, ¿no? Y bueno, pues se le pagó 1,5 millones a esa empresa, y ese edificio ha estado funcionando durante estos 4 años, más este año que lleva de gobierno, nuevo el alcalde este de, no me acuerdo, Almeida, el del PP, y lo han estado usando los ciudadanos, pero ya lo han desalojado y ya se lo han quitado de en medio otra vez a los vecinos, ¿no? Quiero decir con esto que para esta gente son todas facilidades y para el pueblo es todo lo contrario. Y el caso que estamos hablando de la oficina de la vivienda, estamos hablando y del tema de los pisos en alquiler, que de la red Habitat y todo el trabajo que desarrolla la empresa esta Ocarsí, bueno, estamos hablando de que va a haber 5 pisos menos en los que había personas a las que no solo se le daba cobijo cada noche. Fíjate que diferencia, ¿no? Que es que no es la calidad de darle cobijo a una persona para que tenga un sitio de dormir, que no pase frío, que no pase calor, que pueda ducharse, que tenga una mínima dignidad. Es que encima desarrollaban con ellos y con ellas programas para que pudieran reinsertarse en la sociedad, poderse acomodar a una sociedad que le había sido hasta ese momento totalmente violenta y no se podían haber metido en ella, ¿no? O habían salido del mercado laboral dichoso. Era un programa que estaba teniendo un éxito tremendo, que tiene éxito en todos los países del mundo en los que se está aplicando. Y bueno, pues a estos señores, eso no le importa. Les trae al pairo el que haya gente que pueda recuperarse de una situación tan difícil como la que están viviendo. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues le vamos a dar el dinero a las organizaciones católicas, porque a lo mejor pueden acoger un día o 2 días a 3 personas, que se puedan duchar, que se puedan dormir tranquilamente, pero a los 3 días que estén otra vez fuera y otra vez buscándose la vida o acabando por como suelen acabar esta gente, ¿no? Estas pobres personas que voy a contar que no sepamos, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que tener, como dice Rafa, una contestación, y esa contestación deberá estar liderada por los colectivos que trabajan ese tema, pero la sociedad cordobesa tiene que estar detrás de esos colectivos partiéndose la cara, ¿eh? Porque aquí nos jugamos mucho de la dignidad como pueblo y como ciudad, y esto no podemos dejarlo pasar. Esto no se puede consentir en esta ciudad con los ratios de pobreza que tenemos y de miseria, conteniendo a 4 barrios que están entre los más pobres de España. Eso no lo podemos soportar en esta ciudad y tenemos que dar la cara. Hay una cosa, Rafa, que este gobierno municipal del Partido Popular y Ciudadanos justifica el cierre de la oficina de la vivienda con que Vincorsa va a asumir las funciones de la oficina de la vivienda, ¿no? Yo he estado viendo ahora el presupuesto y vamos, el presupuesto de Vincorsa es, bueno, pues yo creo que Cecosan es la más baja y Aucorsa y detrás Vincorsa. ¿Tú crees que una empresa municipal puede asumir el trabajo de contactar con la gente, de hacer un seguimiento, y cuando alquilan una vivienda y cuando llegan los vecinos parece que hay un enganche ilegal y culpan a los vecinos? Yo creo que esto es un tema menor. A ver, me explico. ¿Cómo desde los diferentes ayuntamientos atajan este tema? Pues hay ayuntamientos como el de Zaragoza, que la empresa de vivienda que tienen, pues tiene un protagonismo importante y actúan coordinadamente con el área de servicios sociales. El Ayuntamiento de Córdoba pues empezó teniendo el protagonismo importante, el área de servicios sociales, empezó a trabajar de manera conjunta con Vincorsa, y en la última parte del mandato anterior había una conjunción muy interesante, un trabajo colaborativo entre Vincorsa, que por el hecho de ser un ente instrumental y una empresa municipal, pues tiene más facilidad para hacer ciertas cosas que servicios sociales y el área social. Pero también está limitada. Entonces, esto de que como es vivienda lo tenga que hacer Vincorsa y no el área de servicios sociales, esto es una tontería mayúscula. Cuando alguna familia tiene problemas con la alimentación, ¿qué va? ¿A Mercacórdoba? ¿O va a su trabajadora social? Cuando alguien tiene problemas porque la luz no puede pagarla, ¿qué va? ¿A infraestructura? No, va a el área que tiene que atender las necesidades de las personas, y el derecho a la vivienda es una de esas necesidades. Pero a mí me da un poco igual dónde se haga. El problema es que se haga, que esto ya se estaba haciendo, que funcionaba bien, y que no han querido hablar con los colectivos que estaban detrás de que esto se haya creado. Porque esta oficina se crea porque es una demanda histórica de estos desahucios. Y hay un acuerdo de pleno, y Córdoba ha sido declarada ciudad contra los desahucios y la vivienda digna, y no quieren contar cómo lo va a hacer. Le llaman reorganización interna, pero lo que quieren es liquidar esto. En fin, muy triste. Tenemos que seguir hablando de esto y tenemos que insistir para que al menos tocar la conciencia de quienes están tomando estas medidas contra una parte de la población que está pues desfavorecida, olvidada, y que nosotros desde aquí vamos a darle el protagonismo que necesita para que sean escuchadas, y ojalá que consigamos que quienes tengan esa voluntad política sea una voluntad real. Y sobre todo que entiendan que es la dignidad de las personas, de la ciudadanía de Córdoba, que no es un capricho del azar en la vida de algunas personas. La ciudadanía de Córdoba tiene que vivir dignamente en esta ciudad, ya que en Fitur han destacado que lo maravillosa que es Córdoba, pero también tienen que tener en cuenta que hay un sector de la población que no se puede olvidar de esta manera, y por eso vamos a insistir y conversar en otras ocasiones en este sentido. Así que gracias, Rafael, por tu participación esta mañana en el programa, muy muy intensa y muy muy emocionante. Y Rafa, Juan, muchas gracias por siempre ayudarnos cuando más lo necesitamos. Nada, un placer. Vale, pues. Venga, un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.